Bienvenidos a Game Edge FM, el espacio de videojuegos pionero en la rayonera ilimitada. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo easy. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Game Edge FM, ese programa que es lo más cercano a un programa de José Luis Moreno, pero en la radio. Estamos aquí una semana más en el Radio Jove Elche, en el 107.5, con un equipo que ya se va consolidando, y voy a empezar primero presentando a mi compañero aquí de mano de armas, por decirlo así, el señor David Bernat. ¿Cómo estamos? Hola, Keiko, buenas tardes. ¿Qué? ¿Regreso otra vez? Aquí estoy otra vez. Semana sí, semana no. Pero... A ti no te metieron en la cárcel, ¿no? Todavía no. Pero a lo mejor ya llega una carta por ahí a mi buzón, no lo sé, del Ministerio de Justicia. Bueno. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. A mi izquierda tengo un tipo que todas las semanas le hago una presentación bastante pintoresca, pero esta semana lo vamos a dejar tranquilo. Señor Villa. Hola, buenas tardes. Te lo agradezco. Hombre, encima que me curro tus presentaciones. Sí, hombre. Yo no he dicho que no te las curres, pero son un tanto especiales. Bueno, ya lo sé, para otra vez no presentarte de ninguna manera. Hombre, con que digas el tío la capucha me va bien. el tío la bala. No. Bueno, se escuchaba por aquí a un tipo que si lo ven un día planear por el cielo es que estará probando su nueva armadura, su nuevo invento. Que no se extrañe que un día la probaré por aquí por Elche, sí. Por aquí por encima del estudio. Señor Carlos Rode, ¿qué tal? Muy buenas, una tarde más aquí trayendo público nuevo. Sí, sí, público, vamos a decirlo, público anónimo que no quieras a conocer. Lo respetamos porque sí. Es normal. Y lo agradecemos también. Sí, sí, lo agradecemos, pero es normal que no quieran... dar la cara porque pueden acabar en la cárcel con nosotros. No, con nuestros antecedentes es normal. Además que nuestra presencia es abrumadora. Bueno. Ahí lo dejo. Vale, ahora por fin me voy a presentar a mí mismo porque nunca me acuerdo. Servidor de ustedes, Antonio Serrano alias Keiko. Para todo lo que quieran, insultos, elogios, lo que quieran. Y para eso, David, dime cómo la gente puede contactar con nosotros. Pues podéis encontrarnos buscando GameElche FM en iVoox, Facebook, Twitter, en iTunes, en Oyesto y en la revista todos los meses, en la revista No Solo Gamer. Muy bien, pues yo creo que si estáis todos preparados nos metemos ya a ver el menú de hoy, lo que tenemos. Así que David, métele al Star. Bueno, pues hoy tenemos aquí otro programa cargadito, David. Vamos a tener noticias. ¿Y cuál va a ser nuestro tema central? Nuestro tema central va a ser la casualización de los videojuegos en la generación actual y la pérdida de identidad que han sufrido algunas sagas míticas y no tan míticas. Uh-huh. Luego, como siempre, el temazo y luego un pequeño debatito, si nos queda un poquito de tiempo. Sí, depende de cómo vayamos de tiempo, hay que soltarse un poquito en la dialéctica. ¿Cómo te gusta la dialéctica? Sí. Bueno, pues nada, vamos a comenzar ya rápidamente y nos vamos con las noticias. Un descansito y noticias ya. Muy bien. We'll be right back. todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo una sabrosura. Tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo una sabrosura. Tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo. Bueno, pues para abrir el bloque de noticias, os habéis quedado un poco locos con esta canción. Pero esta semana nos hemos enterado que esta canción no es extraña para los gamers, ya que aparece en la banda sonora de FIFA 11. Pero guay, ya tiene unos añitos la cosa. Parece ser que sí. Desde mi punto de vista, canción tan lamentable como el anuncio de Sergio Ramos de la crema, que se la está echando allí con Marcelo y... ¿Cómo se nota que eres culé, tío? ¿Cómo se te nota? Ese anuncio... No, bueno, también. Se te notan los colores. ¿Quieres que te diga tu anuncio lamentable que participan los culés? Sí. El de la gula esta del norte que sale Puyol y sale Alonso, lamentable. Madre mía. Malísimo, malísimo. Están listas, yo traigo el cava. A ver, como futbolistas eran muy buenos, pero como actores... Lamentable. Salvando a Pepe Reina... Y Xavi Alonso parece que cuando lleva barba se haya restregado un plato de macarrones por la cara. Alonso, vas a hablar, tío. Lamentable, lamentable. No, nos encanta la frase de... Me siento seguro. Bueno, pero Pepe Reina es un crack. Os ha encantado esa frase. Sí. Cuando decía Casillas ya no me molaba mucho. Pero... Casillas lo dejamos para el HS y poco más, ¿no? Sí, pero tiene un pelo whisky que no veas. O sea, que Casillas no sé qué hace anunciando también. El único Champions. Pelo guay que tenía ahí es Sergio Ramos. Tiene pelazo. Tiene pelo chulo. Pero es lamentable el anuncio. Sí. Bueno, Rode, que te gusta este tema. Vamos para allá. Me encanta este tema, lo tengo todo, papi. Me encanta. Bueno, desde aquí dedicáslo a Rafa, nuestro amigo Rafa Valencia. Y bueno, empezamos con el tema de las noticias. Y empezamos con Batman Arkham Origins. ¿Qué me podéis contar de ahí? Pues que David y yo estamos ahí. Como se suele decir mucho en internet, shut up and take my money. Lo quiero ya. Con un bocadillo. Pelicos de punta, tío, de pensarlo. Pero yo creo que este juego va a ser un poquito flojo, ¿eh? ¿Por qué? Por el cambio de... Precuela, luego God of War, tal... Pero cambio de desarrolladores, de compañía. No, pero que no creo que se lo vayan a tomar tan en serio como uno nuevo para la siguiente generación. Es que eso es lo que va a ser... Creo que nos van a dejar salir conforme, pero un poco más. Va a seguir la línea, yo creo que sí, va a seguir la línea. ¿Tendrá Bat Móvil confirmado? Sí. Sí, confirmado que habrá Bat Móvil. ¿Y el Batwing también saldrá? ¿Esa la has leído tú también? También. Sí, el... En punto de desplazamiento rápido también habrá. Ah, bien, tío. La ciudad de Gotham será totalmente abierta. ¿Sí? Sí. Y eso que no has jugado al City todavía. Cuando juegues vas a flipar. Pues entonces esto tendrá sí que tiene buena pinta, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que has dicho tú los artilugios, la duda es, ¿los que tenía en el Asylum los tendrá ese? Pues no lo sé porque también he leído que será el principio de Batman cuando claro. Es desconocido y tal. Es que hay unos artilugios que se los inventa o los encuentra en el Asylum, claro. Luego los usa en el City pero porque ya estaban... inventados, pero... Yo he leído ahí una lista con un montón de artículos de los que se creen que van a meter en este nuevo juego, y uno de ellos es un gancho que coge a dos enemigos y los estampa, sí. Parecido, que creo que sale en el Arkham Asylum, ¿no? Bueno, es curioso que este tipo de acciones, como cronológicamente es anterior a todos los otros juegos, Batman va a saber hacer más cosas que en Batman Arkham Asylum. Eso es lo que ha pasado con God of War. Bueno, casi, ahí la entrada. Pero bueno. Esto luego hablaremos un poquito, porque el tema de hoy se... Sí. Ahora que estábamos hablando de Batman, citar al amigo Funs, que ha sacado hoy el Tú no has tenido infancia, que habla de Batman de la serie de televisión, la de Adam West. La de los sonidos... La de Punch Out. Gran serie, mítica. Sin dejar esta noticia, comentar que también saldrá una entrega para portátiles. Es cierto, sí. Batman Arkham Origins Blackgate. Blackgate, que es la prisión del mundo. Desarrollado ya después de los acontecimientos de Origins. Que podría haber sido la excusa perfecta para una tercera entrega cronológica. Pero perfecta, tío. Pero lo que pasa es que como ya estaban sueltos los delincuentes por la ciudad... No me spoileen mucho que todavía no me he pasado el 2. Pero si empiezas en el City ya sabes que están por ahí sueltos. Bueno, ya más veremos. Cositas, contarnos más. Seguimos cosas. También con la noticia de que la nueva Xbox está permanentemente conectada a Internet para muchos servicios. ¿Cómo lo veis eso? Bueno, ese rumor... Villa, ¿qué? Rumores everywhere. No rumores everywhere. Pero la pregunta es, si hacen eso, si la Xbox nueva tiene que estar permanentemente conectada a Internet, ¿la comprarías? ¿Tú que vas con tu Xbox hasta la muerte? Si necesito estar conectado para jugar... Nunca, en la vida. Ahí está. Yo creo que si lo sacan así va a ser un fallo. De hecho, se hunde. Lo hicieron para Wii U volumen 2. El último SimCity, lo hicieron así, para que no podías jugar si no tenías internet. Entonces mucha gente se quejó de que se compró el juego, lo puso en su ordenador que no tenía internet, sería un portátil o lo que fuera, que es un poco raro. Pero si no tienes internet no puedes jugar. Lo que pasó con Diablo 3. Lo que pasó con Diablo 3. Que hablarás tú de eso. Hablaremos luego de Diablo. Sí, así que vamos a dejarlo también para después. Sin dejar este rumor, ha salido otro sobre un aparato que se conectará a Xbox 720 Durango, como queramos llamarla, que será una 360 mini, que le quitará la permanencia de internet, se la llevará esta mini. Pero si es 360 mini, ¿permitirá retrocompatibilidad? Se supone que sí. Ah. Se supone que sí. Ojalá. Está el rumor en que costará unos $150. O sea, aparte de los 300 y pico que te cueste la... 150 para Durango. No te lo van a poner ahí... Vale. Comprando un ordenador, acaba uno antes y menos lío. También. Porque vaya tela. Y prácticamente, como es Microsoft, menos el Gears of War y tal, prácticamente todo el catálogo es el mismo. Y bueno, seguimos con Dark Souls 2. No este sé, te mola a ti. Este me encanta a mí y fue una noticia que me alegró hace un día o dos. Y bueno, se ha confirmado el juego y bueno, el director ha cambiado y dicen que van a... El director ha dicho que a lo mejor puede ser que cambie la dificultad. El Dark Souls se caracteriza por ser un juego extremadamente difícil por el tema de que no hay ninguna guía. Es un mundo cerrado, pero que puedes ir por cualquier camino. Entonces es un poco a ensayo y error como los juegos antiguos. Y bueno, este juego tiene buenos gráficos, el 1, el 2 va a ser lo mismo, los mismos gráficos, no van a mejorar gráficos. Principalmente hay un vídeo mostrando el tráiler, pero bueno, cinemáticas, no es el juego. Y luego está el gameplay de 12 minutos, que ahí se muestra prácticamente el 1, pero con la historia un poco más ampliada. Y bien, si a los que les gusta el 1, esta noticia les gustará. Y bueno, volvemos otra vez con Xbox, ¿no? Con la retrocompatibilidad nula. ¿Eso cómo lo veis con la Xbox Mini? Joder, ya lo ¿No lo veis una excusa para gastar más? Sí, claro, es una excusa. Eso es un sacacuarto, como otro cualquiera. Y bueno, también hablando de PlayStation 4, retrocompatibilidad también nula. Con PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1, nada, cero. Pasando. Quieren dinero y ya está. Esto de tal forma no veo yo muy rentable el día de hoy sacar retrocompatibilidad de consolas tan potentes, porque ya igual necesitan un hardware superior. Sí, bien. Porque el tema es que ahora han modificado todo lo que es la arquitectura. Ahora la arquitectura, bueno, sea x86, x64, es de un ordenador, es sacada de un ordenador. Sí, que en 3 meses luces amarillas. En 3 meses luces amarillas. Lo que quiere decir Carlos es que el Play 4, digamos que tiene excusa quitar retrocompatibilidad, porque el cambio de arquitectura, entonces tendrías que meter una consola antigua ahí dentro de. Entonces no podría. Son un chip antiguo. Han cambiado toda la estructura, o sea, han tirado la consola y han hecho una nueva. Sí, sí, sí. Pero, entre comillas, porque yo lo veo un ordenador, o sea, un barebón. Y PlayStation 3 se van a... Tú y yo lo sabemos, Robert. El tema ese del Mac, que nunca me sale el nombre, Mac Ruby, ¿no? La Raspberry Pi. Eso. La Raspberry Pi es la clave, ¿no? Eso es la clave, clarísimamente. Nada, Robert, tú estudias mucho y cuando seas ingeniero nos inventamos nosotros la consola del futuro. Habrá que inventar algo, habrá que inventar algo. Un traje de Iron Man. ¿Un traje o un coche? Si me permitís, sin dejar el tema de los rumores de la nueva 720... Sale el rumor también que tendrá interacción con nuestras teles y decodificadores de TDT, y que para esto sí que lo hará mediante el decodificador a través de HDMI. ¿Que traerá TDT? Eso ya no lo sé porque no ha salido nada de eso, pero a lo mejor podemos grabar la tele. Me estás diciendo que como si fuera un iPlus o algo así. Puede ser, algo de eso. O el Google TV. Pero esto quiere decir que yo podré ver mujeres y hombres y viceversa en mi consola. Sí, tío. ¿Y Sálvame? Y grabarlo en HD. Muy grande esta generación de consolas, ¿eh? Muy grande. Y Agustín Bravo también. Yo creo que el tema de la televisión coger Canal Sur, cosa que no puedo coger con mi tele. El tema de la televisión yo creo que tirará más por el tema de internet, por el tema de las nuevas PlayStation 3 lo lleva, no sé si Xbox lo lleva. El tema de ver televisión por internet y poderlo grabar ya lo incorpora. Sé que está el servicio este de TV3, Antena 3, que sí, puede decir programas salteados. Yo creo que se seguirá por el mismo, a lo mejor cambia el sistema, que ya no es el vídeo así tan... que el programa grabado, sino que es streaming. mejor cambian eso, pero yo creo que se seguirá por internet, meterle un cable de tele a la consola para que se vea. Yo creo que no lo van a hacer. Pues digo una cosa, Sony y PlayStation tienen los derechos de la Champions League. Veremos a ver si los que tengamos una Play 4 tenemos exclusiva para ver los partidos, ¿eh? Cuidado. Toda la exclusiva para ti, yo paso de fútbol. Entonces tú fuera para el especial de fútbol. Por supuesto. A ver, fuera. Yo dejo a los que sepan. Y nada, ahora para terminar el bloque este de noticias y una pequeña mención a la salida de Age of Empires 2 en HD. Gran juego donde los haya. Buah, mitiquísimo. Para mí, esos juegos para mí son hormigas. Van por ahí, nunca los he entendido, nunca. Pero nunca, o sea, eso será porque tenías un monitor grande, porque yo lo veía en hormigas, no, píxeles, eran cuadradacos grandes. Que no sé cómo yo veía 3D ahí, vamos. Ahora lo veo y digo, no, son hormigas. Voy a aprovechar que ha nombrado el Age of Empires y haciendo memoria del programa de la semana pasada que hablaba y de personajes, como yo no pude estar, quiero recordar un personaje mítico que son los monjes del Age of Empires que decían ululú, ululú. Cuando transforman. Mitiquísimos, tío. Sí, sí. Qué cono me mires así, tú no ves el pixel, ¿eh? What the fuck. Los pixels hablaban. A Guillén Caballé también le gusta ese personaje. Felicidades. Bueno, una noticia más antes de... Sí, hay un par solo. Nada, en la base de datos de Steam... No. Ha figurado... La noticia que yo quería era otra. Mortal Kombat. No. De Kames. Bueno, esa bueno, te la dejo a ti ahora, tú tranquilo. Vale, venga. Y eso, como decía, en la base de datos de Steam ha figurado Mortal Kombat, lo cual puede ser una entrega para PC. ¿Qué Mortal Kombat? No, Mortal Kombat. Ah, como un nuevo registro, sí, un nuevo dominio. Sí. Algo así. ¿Te han registrado un dominio? Nada, es que les queda todavía otra trilogía, pues pasar al remake, o sea que... Pues nada. Aún les queda. También Pete Hines, vicepresidente de Bethesda, para la revista oficial de Xbox, dijo que para este 2013 habrían grandes anuncios, posiblemente un Fallout, ya que Skyrim ha salido hace poco, si no recuerdo mal. Y nada, para los que les guste Fallout ya pueden ir sacando sus hipótesis. Pero salió de un New Vegas 2, ¿no? No lo sé, a mí en Fallout me pilla fuera de juego. Yo oí esa noticia hace poco. Qué decepción. Que estaban preparando un New Vegas 2, o era un rumor. ¿Vale? Pensaba que iban a sacar un juego así, Splash, famosos al agua, o algo de esto. Siguiente noticia, por favor. Y nada, a modo de anécdota, decir que Sony, antes del PlayStation Meeting, a los desarrolladores, les dijo que PlayStation 4 tendría 4 GB de RAM. Y cuando saltó la bomba de los 8 gigas, se quedaron todos como a cuadros. Ya sabes por qué lo hicieron, ¿no? Para evitar filtraciones entre una de ellas. Y luego... siguiente, para que los juegos propios de Sony fueran más potentes y fueran mejores. Sí, ¿verdad? Mejor que los multiplataformas, no tanto. Pues nada, ahora va, tírale a la tuya. Es que como había puesto una musiquita, pues que ya quería hablar de la noticia esa de que ha saltado una noticia por ahí que habla de que Akira Toriyama volverá a Dragon Ball, a nuestro querido Bola de Drag. Pero para mí es un error completamente. Depende, porque lo que se supone es que va a hacer una nueva saga que sustituye a GT. Va después de pero Z, sí, después de la si saga Goku de Goku dejó muy claro que se iba, dejó a la familia abandonada. Qué y mal se, padre. Y se fue a entrenar a un negro, al Fagal ese. O sea, ¿qué necesidad hay de si Goku vuelve lo cruje su mujer? Pues eso viene a raíz de del estreno de la película, que ha sido un gran éxito en Japón, pero gran éxito por público y por crítica, según han comentado. Aquí no la ha podido ver nadie todavía, pero estamos deseando verla. Sí. Bueno. No, quiero ver al gato ese. lo del gato traerá. Al gato egipcio, ¿no? Sí. Tiene huevos que con lo que ha hecho Goku, venga un gato a pegarle palos, de verdad. Ya le pegó. ¿Quién le pegó? Karim. El gato este blanco ese, Karim. El duende Karim. Bueno, pero era pequeño. Coño, pero no deja de ser un gato. Goku tiene ya culo pelado. En fin. Bueno, pues creo que hasta aquí ya tenemos las noticias de hoy. Y creo que nos vamos a meter ya en harina con lo que nos concierne. Antes, para terminar, que si quieren ver las noticias más desarrolladas, en la web del programa, en Facebook tienen ahí todos los enlaces a las fuentes. Si tener tienen. Gran trabajo de nuestro compañero Villa. Tener tienen. Voy a contratarlo en Coca-Cola como Community Manager porque está ahí dando el callo todos los días. Gracias, hombre, gracias. Gracias por petarme el correo. De nada. Spam. Bueno, vamos a tomarnos 5 minutitos de descanso, ¿no? Y vamos a la voz. Vamos a poner un temazo ¿Quieres comentarlo primero, Keko? Pues sí, vamos a poner un temita que en principio no era, por lo visto no era el esperado. Pero no importa. Pero bueno, le gustará, ¿no? A los que les vaya la música un poco heavy y tal. Es la banda sonora de la película de dibujos de Street Fighter 2, mítica. La canción de los créditos finales en la versión de Estados Unidos, que la cambiaron, que es un tema de Korn, ese grupo tan fuertecillo, por decirlo suave. Sí. Tema llamado Blind. O sea, que en aquella mítica secuencia de Ryu en el camión y Mr. Bison ahí raro que aparece, no sabemos de dónde sale. Así que nada, David, cuando quieras, lo escuchamos. Vamos allá. Bueno, muchos esperarían hoy un audio de Rafa. Sí. Con su melódica voz. Que este es su hueco, este es su espacio. Pero hoy no va a ser así. Entonces, le mandamos un saludo. Y vamos a centrarnos con el tema de hoy, un tema que yo especialmente estoy tocadito porque no me gusta nada. El tema de la casualización que ha sufrido esta generación de consolas con recara al usuario, sobre todo en la bajada de dificultad de los juegos y la pérdida de identidad de muchas sagas como... Bueno, no voy a decir nombres ahora porque ahora nos vamos a quedar a gusto. Pero sí, básicamente es eso, es decir, antes no desesperábamos para pasarnos un juego y lo volvíamos a repasar tres veces y tal. ¿Solo ahora, tres? Bueno. 300, ¿no? 300. Ahora, desafortunadamente, los juegos son como son, casi como dijo Carlos la semana pasada, parecen algunas películas. Hay que dar un botoncito y disfrutar. Y yo creo que esto tiene que cambiar. Para mí, lo digo siempre, y llamarme pesados y como lo que queráis, pero la única experiencia desesperante, pero a la vez satisfactoria para mí en esta... Por lo menos a nivel jugable, hay muchas muy buenas, pero a nivel jugable lo más tradicional que yo he visto es el Ninja Gaiden. Porque sí, se sale. Y ahora hablaremos también un poquito del cierre de su estudio y demás, pero el tema básicamente es eso. A partir de aquí, ya abro la veda y podéis... Yo hay una cosa que quería destacar de esta nueva generación... Y es que en las cinemáticas creo que a partir del Resident Evil 4 añadieron que en las cinemáticas tenías que pulsar un botón para no dormirte en la cinemática, ¿no? En plan, cuadrado muchas veces para correr o para esquivar L1 y R1. Y bueno, eso fue un toque para no quedarte dormido en las cinemáticas, que hay demasiadas en esta generación. Eso en Metal Gear no pasa, ¿no? Dice, creo que no. Yo no juego tampoco mucho, pero... Metal Gear es obra de arte, película. Exactamente. No te duermes, ¿no? En las cinemáticas. Pues no te duermes, gracias a Dios, porque lo que cuentan estaba muy bien. Pero si un juego que no tenga un guión muy bueno te mete secuencias de fácilmente 10-15 minutos, comprendo muy bien que la gente te eche para atrás. Yo es que para ver el peli me voy al cine o me pongo en un DVD. Ya, y yo para jugar a un juego de capuchas que no me aporta nada también preferiría que fuera una serie. ¿Pero a ti te gusta el juego de capuchas? ¡Pum! Si tú has jugado y te ha gustado. Pero es que esto es Barça Madrid, siempre estamos igual. Sí, esto es así. Va, luego saco los guantes de boxeo y nos matamos a hostias. Pero ahora vamos a centrarnos. Nada, lo que estábamos diciendo. Seguimos con el asunto, nos hemos cortado aquí con este. Empiezo yo a decir el chorramen. Bueno, voy a decir unos cuantos así rápidamente. El primero del que voy a hablar creo que son los Sims. Que a partir del 1 se degeneró toda la saga. Hay gente que dice que no, que la cumbre llegó en el 2 y la degeneración vino en el 3. Hay gente que dice que no, que el 3 fue la cumbre. ¿Pero eso, bueno, ¿eso tiene cumbre? No sé, yo me quedo con el primero porque es la simplicidad y hacer cuatro cosas y ya está. Gente que no, que la novedad. Hay gente que prefiere el más packs y más objetos y hacer todo y que pueda mear, cagar, y etcétera. Y yo con solo ir al baño sobra. Lo más cercano que he visto yo de los Sims en mi vida fue un vídeo de David Bisbal, otro Andy Lucas y uno de Depeche Mode. Ya está. Ya está, ¿no? Lo más cercano a los Sims. Pero es que este juego hay que tener en cuenta que tocó, o sea, era un género nuevo, como ha dicho Villa, que era novedad, que gustó a mucha gente. Pero a mí me gustó, yo cuando era pequeño jugué a los Sims 1. Yo jugué mucho a los Sims 1. En Windows 98 creo que fue, o Windows 95 y... Windows 98. Windows 98 creo que fue donde lo instalé. Y cuando salió, se publicó el truco, pues entonces ya la gente era a construir, a comprar cosas. Control Shift, te salía la barrita esta de escribir, ¿no? Escribía Rosebud. Rosebud, en el nuevo creo que es Motherload o algo así. Motherload el primero y Rosebud. Rosebud. Bueno, Rosebud es lo normal. Es un caballo, ¿verdad? No lo sé. Sí, es un personaje de. Me estoy diciendo que de Blade Runner. Creo que era un caballo o era un personaje. Me estáis diciendo que en vez de estar por ahí matando peña. Es que no, es que no ha jugado mucho. No ha jugado. A ver, enganchaba. Es que quien nos esté escuchando y ha visto los Sims, ya ha jugado los Sims. Ha puesto a cuatro Sims en una piscina y le ha quitado con el truco del control la escalera. Sí. Y lo ha puesto a cámara rápida y se han muerto todos. O ha tapado. Estaba durmiendo en la cama, le ha rodeado de agua toda la cama y a despertarse y caerse al agua y ahogarse. O hacer cuatro paredes, quitarle la puerta y morir todos. Y era la casa de la muerte. Que no ha hecho eso, es que no ha tenido la gracia infancia. Ese juego yo la veo más o menos como en GTA. Y no estoy comparando los juegos, Dios me libre. Es jugar a ese juego sin trucos no tiene gracia. Bueno... Hombre, quería tener un poco más de historia, ¿no? Bueno, pero, eso, pero no, sí, es que los trucos hacen que te enganchen más y que... Claro. Que hombre, más. Que puedas comprar una casa enorme, le puedas poner toda la decoración que quieres, porque si no, vamos, ganas... ¿Y qué pasó con el 2 y con el 3? Porque yo el 2 lo vi, pero no llevo a jugar, y el 3 ni idea. Bueno, a cada uno que ha salido han añadido mejores gráficos, la jugabilidad eran más reales. Tenían barras nuevas, tenían en el 2 aspiraciones. Tenían relaciones sexuales. Tenían relaciones sexuales, que en el 1 era automáticamente, se acostaban juntos de dormir y de repente salía un mensaje diciendo que eres un niño, le dabas a que sí, te salía una cuna ya. En el 2 salen embarazados. Se lo llevan los servicios sociales y no los cuidan. Sí, eso es. Anda que nos han llevado. Lo bueno era contratar una niñera y que cuidara a la niñera ahí. Que no sé por qué siempre era negra. Y tú inventas a darle de comer a los perros. Eso no siempre era negra la niñera, no sé por qué. Son racistas. Que conste que aquí no somos racistas. White only. Madre mía. Bueno, madre mía. Nada, comentar este juego. A mí me parece que a partir del 1 se perdió la esencia, pero bueno, ya es una opinión. Sea así o sea que el 2 tenga la esencia y el 3 la haya perdido, comentarlo solo, como nombrarlo. Mm. Bueno, Monkey Island, pues otro que quería nombrar ahora que LucasArts ha sido cerrado por Disney, una pena, pero bueno. Monkey Island, pues creo que la degeneración vino a partir del 3. El 3 fue como la cumbre, es el tema este de aventuras gráficas, point and click, que se llaman así, point and click. Con el ratón, sí. Tú apuntas y clicas. Y eso en el 4 no pasó. En el 4 era, vas en una aventura 3D, cada botón tenía una acción y ya no era point and click. Intentaron era adaptarse a los nuevos tiempos, a las consolas. Sí, bueno, el 3D, los mejores gráficos que no tenía el 3. Fue desarrollado por Telltale Games, los de Walking Dead y Regreso al Futuro, Jurassic Park. Y también creo que lo sacaron por capítulos. El 4 no, el iPad. El nuevo, ese no es el 4, ese es el... Patatón. El 5, que... ese fue el 5, que sí. Intentaron, lo hicieron un híbrido. Como vieron que el 4 fue una basura, intentaron que ese nuevo no fuera tan basura, pero es que le salió un poco el tiro por la culata también. Yo creo que el tema de la aventura gráfica pura acabó en la época de Saturn y PlayStation, que había algunos títulos, con respecto a nuevas franquicias que no fueran Monkey Island. Y yo creo que la aventura gráfica se deriva hoy a lo que es el juego como Heavy Rain, por ejemplo. Sí. Si no, te quedarías un poco sobado, por decirlo así. Entonces yo creo que te lo dan con una estética un poco más de película y demás. Y yo creo que al final consigue lo mismo. Y incluso la historia se te muestra de una forma mejor, yo creo. Sí, bueno, en el Heavy Rain, si no pusieran el tema este de las acciones, sería un juego muy... Y aún así, yo me lo pasé una vez, me encantó, y me dijo mi vecino, vamos a pasárnoslo otra vez, que esto es un juegazo. Y volví a jugar y me pareció un coñazo tremendo, que para abrir la puerta tendría que hacer 30 combinaciones, porque eso parecía abrir la puerta del banco, y era abrir la puerta del baño. Fue... Con el analógico derecho, media ruleta, con el izquierdo, otra media, R1, R1, si cuadrado, bien. Triángulo, y parecía un truco, pero ¿sabes? Es el especial de Fangio. Y cuando abriste la puerta te ponía, has desbloqueado un nuevo personaje o algo así. No, abrí la puerta y ya está, pero es que encima... Pues en el Slender mola porque pillas el ratón y abres la puerta como si fuera de verdad, arrastras así... ¿El nuevo? Claro. Sí, bueno, es una cosa que... Pero una cosa sencilla, tampoco sí. Tienes que estar ahí... A lo mejor me he pasado, ¿vale? Pero es la segunda vez que jugué es esa sensación de hacer un truco para nada, para tirar de la cadena o para abrir una puerta... Abrir un armario y hay cosas que me parecen totalmente inútiles, que no sé para qué las han puesto, les da más libertad, pero abrir la nevera, coger una cerveza, bebértela y cerrarla. Una odisea, ¿no? No sé, está bien el juego, o sea, es un juegazo, pero para jugarlo una vez, para jugarlo dos ya no. En cambio el Monkey Island, pues 30.000, 40.000 veces eso pasado. Es ya fanatismo. Y bueno, otra saga que para mí empezó a culminar y cayó en desgracia, Need for Speed. En paz descanse. Aquí ahora lo mejor el señor. Ya le has tocado la fibra Villa. Mi saga en la pasada generación. Después de Most Wanted, Carbono seguía un poco la historia. A partir del Carbono a mí ya no me gustó el nivel. Y luego ya el Shift. Y el Shift, el. No me acuerdo qué más, el Undercover era, no sé. Sí, Undercover. Parece que. Mucho ruido y luego pocas veces. Cuando quisieron sacar el remake, que dije yo, el remake de Morgante, dije, por fin, y luego no. Una patata, ya lo dije en mis primeros programas. Y bueno, otra saga, pasamos a la siguiente. Resident Evil, ya le he comentado mucho. Bueno. Y yo con esa. Es que yo creo que esto hará falta un programa entero. Sí. En el futuro, sí. Pero bueno, sí, sabemos. Hay muchos especiales pendientes. Sabemos que Capcom le gusta los crossover y dentro de poco habrá un Call of Duty versus Resident Evil. Sí, probablemente. ¿Sí? Con el último modo que han sacado, el modo que ya Infierno o algo de esto. Ya, no, pero ya ha sacado un crossover Capcom de Resident Evil con Left 4 Dead. En fin. No, a mí no. No comens. Punto, o sea, todos sabemos lo que ha pasado con Resident Evil, todos sabemos en lo que ha derivado. Hay gente que le gusta, sin embargo. Hay gente que hombre, gusta, a mí me gusta, pero... Que le gusta y sin embargo lo respetamos. A esa gente, sí. Respetarme, por somos favor. Muy generosos. Pero eso es como todo. Si no hubieran multitud de gustos, que... Sí, que pero... A mí aunque, me gustan, pero porque me enamoraron y el amor... Aunque me adelante un poco sí. Al debate. Si vas a hacer un género distinto, llámalo de otra forma. Claro. Eso sí. Sí, eso sí. Haz un spin-off, pon un subtítulo, pero no llames Resident Evil 5, Resident Evil 6, porque no es lo mismo. Eso sí. Porque si tú ves ese título, tú vas a buscar eso y luego te lo cambian, ¿no? O sea, tú pon Resident Evil... Operation Shooter, Raccoon City, por ejemplo. Sí, Operation Raccoon City, Shooter... Shoot'em all, o vamos a matar negros en África. Yo que sé. Qué mal ha sonado eso. He dicho en África. Ese es el Resident Evil 5. He dicho en África porque el 5 es en África, que conste. El juego es así. Que no somos racistas. Que aquí está sonando hoy el programa muy. Está variando mucho. Entre piratería y racismo. También tiene la culpa, veremos a ver. También tiene la culpa los desarrolladores de los juegos. ¿Por qué ponen en los Sims a una nana negra? Los desarrolladores hacen lo que le manda a la gente, que lo sepas. Bueno, hace lo que le dicen los creativos y los game designers. Pasamos para no le echemos culpa a los desarrolladores. Los responsables de los videojuegos. Ahí, que no le echen la culpa, que luego me vienen cartas a mi casa. Desarrolladores son los mandados. Son los mandados. Bueno, Final Fantasy, una otra saga que para mí se ha degenerado, para otros ha evolucionado a mejor. Bueno, nuestro amigo Rafa Valencia quería haber mandado un audio hablando sobre Final Fantasy, sobre esta... Pero es que el tema Final Fantasy, yo fíjate, para mí, a mí no me atraen los nuevos, pero puedo comprender a los que les puedan gustar, por el hecho de que si hubiéramos seguido toda la vida los turnos y con el mismo esquema, ya por más que te inventes, yo creo que el Zenith tocó en Final Fantasy 8. Sí, pero lo importante en los Final Fantasy es la historia, a mi entender. Ya, o sea, da igual, tú puedes seguir con la misma mecánica jugable, pero la historia es lo importante. Sí, pero es que... Los personajes, la profundidad de los personajes. Ya empezaba la cosa un poco a quemarse un poquito. Y el 10 ya se rozó un nivel que yo creo que era difícil de superar. Entonces yo creo que los puristas del rol... Sí. Bueno, yo, por ejemplo, no soy tan purista. Comprendo que los puristas del rol necesiten, igual que yo de la lucha necesito que evolucionen los juegos de lucha, los que le dan al rol la saco necesitarán algo distinto. El problema es que el Final Fantasy XIII, lo que yo buscaba en Final Fantasy, ahora no lo tengo. No lo tengo en ningún lado. Tengo que seguir jugando al 7 claro. Con gráficos de pinipón. ¿Lo que pasa con Resident Evil? Lo que pasa con Resident Evil, tengo que jugar a los antiguos porque ahora no puedo jugar a un Resident Evil como tal. A lo mejor un Silent Hill, que también se comentará luego. Sí. Pero bueno, para mí Silent Hill se ha mantenido a lo mejor un poco más clásico que Resident Evil. Se ha mantenido un poco más clásico, pero se ha vuelto pasillero. Sí, eso sí, se ha vuelto muy pasillero. Mantiene el ambiente, que no pasa nada. Mantiene un poco la esencia. Una cojona, y no es revisitable, no revisitan lugares, que son míticos. Sí. Tú en Silent Hill vas al pueblo, a Silent Hill, tú vas a una casa, luego a otra, ahora vas por el pasillo, tienes que ir para allá. Si estoy... Estás en un hotel, por ejemplo en el Homecoming, y tienes que ir por varias habitaciones. O sea, es que te dan el camino hecho. 20.000 puertas cerradas que no vas a abrir nunca. Cuando antes te decía, necesitas una llave o necesitas, no sé qué, está cerrada por el otro lado, sabías que luego ibas a volver y lo ibas a abrir. Pero ahora no. Ahora está cerrada y se queda cerrada para siempre. Para que tú vayas por el camino que te marca. Si tengo una partida de Silent Hill 2 y ya solo la parte del hotel te hace dar 1.000 vueltas para abrir prácticamente todas las puertas de cada pasillo. Aunque luego dentro no haya nada importante, pero... Y luego, en el hospital, 3/4 de lo mismo en 3 pisos distintos. O sea, y la tensión que se pasa cada vez que vuelve. Es que flipa. Los tochos que están en medio del pasillo que tienes que esquivar, entras a la habitación y no hay nada. Y luego sales y está otra vez el tocho ahí esperándote. Eso ¿Qué dices? ¿Para eso vengo? Para eso vengo, para eso me metí, para eso he esquivado, casi me muero aquí, para nada. De eso se trata. Y luego, a lo mejor te has olvidado un detalle que estaba ahí, que tú pensabas que no estaba, vuelves a entrar y dices, mierda, estaba aquí. La típica frase, si lo llego a saber. Si lo llego a saber. Algo que no has visto, te has dado 2 vueltas al hospital y dices, ¿por dónde sigo? Es que no sé por dónde seguir, estoy atascado. Y luego era eso, algo que no te habías dado cuenta. Y una cosa que quería destacar principalmente Final Fantasy, la pérdida del modo de juego este de por turnos, que ahora ya no hay ninguno. Está bien que evolucionen y que haya otro tipo de turnos y eso, pero quiero el clásico. Y bueno... luego también la prostitución de clásicos como pueden ser las invocaciones Shiva, Ifrit, que son clásicos, en vez de inventarse uno nuevo que pueda transformarse en moto, no, cogen el clásico y se puede. Ahora es totalmente distinto. Que eso, bueno, lo llevan haciendo en varios Final Fantasy, el 7 y el 8 y el 10. Yo a Shiva lo conozco desde el 8. El Shiva está en muchos juegos de Final Fantasy, de los pero primeros. A mí lo que me ha molestado es la prostitución de ese personaje, y ahora que sean dos personajes que se transformen en moto. Ten eso en cuenta una cosa, que ya no dirige la saga de Mítico Sakaguchi en cuanto a argumento. Entonces, al final lo que se tiene en estos juegos es a flipar, cada día flipar más. Entonces, pues ya es lo que faltaba, motos y demás. Pero a lo mejor va acorde con la historia, yo tampoco puedo hablar mucho porque no he jugado. Pero claro, es una rayada. Eso sí que lo comprendo, es una rayada. Y bueno, por último, el Diablo, que se ha cambiado mucho la mecánica clásica del juego. Y poco más que decir. Decir que si hubiera un Diablo 3, el Path of Exile es el Diablo 3. Ya está. Eso más pues, que decir. Ya que como vamos justico de tiempo, vamos a meter el debate con los juegos. Lo que conlleva esta pérdida de identidad es que busquemos ese género que nos gustaba, que buscábamos una marca, lo estamos buscando en otros títulos. Lo que te ha pasado a ti con Diablo, que pasa también con Final Fantasy, que la gente que busca ese RPG japonés por turnos tiene que irse a otros títulos, a otras sagas, y abandonan un poco Final Fantasy. Entonces eso también, digamos que les hace perder un poco, ya no tantas ventas, pero esa seriedad que tenían, ese carisma también, que hayan ganado con tantos años con de esfuerzo. A este juego, que como se puso muy de moda el tema del rol occidental, y en Japón ahora está todo muy occidentalizado en cuanto a sus juegos, pues claro, van cogiendo cosas de Europa, por decirlo así, o de estudios así más a lo mejor americanos, o un poquito lo que se sale de Japón, ¿no? Entonces claro, al final terminan convirtiendo un juego en lo que gusta ahora mismo, que es el rol occidental. Por eso ese cambio en los combates, y sobre todo por eso, básicamente. Bueno, más cositas. Señor Villa. Dígame. ¿Qué tiene usted para darnos hoy en este tema? Pues lo de siempre. Lo de siempre. Capucha y hormonados. Y lo dice así tal cual. Claro, si es que yo voy a lo seguro, a lo que sé. Capuchas y ciclos, ¿no? Claro. Nada, yo personalmente no. Tanto en Assassin's Creed como en Gears of War no veo una pérdida de identidad como tal. Pero, por ejemplo, pero los que han nacido en esta generación. Claro. Por ejemplo, en Assassin's Creed sí que veo que de Revelations hasta ahora, en el 3 y tal, lo que había en el 2 y en la Hermandad, los míticos misterios y todo eso se ha perdido. Debido al guión en una parte, no voy a decir nada. Más te vale. Pero pienso yo que lo podrían haber sacado de otra forma. No sé si me explico. ¿Pero misterio así en la historia? ¿O te refieres que se ha orientado, sí, un poco más a la acción? No, digamos, tú has jugado al Doge y a la Hermandad, ¿no? Sí. Entonces, lo de las tumbas de asesinos, los glifos y todo, sí, eso. Eso en Revelation y en el 3, pues, lo pierde. Se ha perdido. Entonces, digo yo que a lo mejor podían haberlo sustituido con otra cosa, ¿no? Algo así. Sí, lo único que han mantenido son las plumas, claro, o los. Sí, con las banderitas, eso sí que lo han mantenido, pero. Sí, eso sí. Y las misiones secundarias. También en Assassin's Creed y en Gears of War, en el control, en la mecánica de control, han habido cambios. Es cierto que a mí no me gustó en el Revelations que me cambiaron algunos botones. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué de uno al otro me cambias botones así porque sí? Siendo, digamos, que lo mismo. Para que tengáis algo nuevo que hacer. Porque el control es el mismo. Si me dices el 2, Hermandad y Revelations, y luego sacas el 3, cambias algunos botones, vale, pero en el Revelations, que se supone que sigue a los otros, me cambian los botones. En el 3 sí que hay un cambio total en la mecánica de juego, ¿sí, no? De control. Aparte, usaron el motor gráfico del Anvil Next, si no recuerdo mal. Y vamos, un cambio total. Eso pasó también cuando yo me compré el Metal Gear Solid 4. Yo iba con la idea de jugar como Play 1. Y también cambiaron el tema de los disparos y el tema de arrastrarse y apoyarse en la pared. Y al principio ibas perdidísimo, o sea, yo iba súper desconcertado los controles. Hasta. Como Resident Evil 6. Que sí, cuando le di al R1 y pegué un puñetazo y una patada, y dije, ¿esto qué es? Tío, León pegando patadas y arrancando cabezas con los pies, ¿no? Yo me quedo muy loco al darle. Es que lleva el pelito adecuado para hacer eso. El de crack. El peinado, ¿no? Claro. Ya. Tendrían que sacar un DLC con la cara de este de. Versus Tekken. El de Street Fighter de la película, Van Damme. Con la cara de Van Damme. Oh, eso sería más bien Chris, ¿no? A mí, más que Leon. A mí me lo venderían. Lo venderían, ¿no? ¿Patadica Van Damme? Buah. Okay, matar zombies así. Y que la repitan tres o cuatro veces cada pa, pa, vez. Que... Van Damme. Wow. Entonces sería el. Joder, el molinillo este de Ryuken. Ya ves. El Ratatouken. Ahí está. Y nada, y ahora para terminar con estos dos, digamos que el tema de las precuelas. Wow. Son las precuelas. En Assassin's Creed pueden sacar tanto precuelas como secuelas como cosas nuevas, porque digamos el universo de Assassin's Creed, ahí no hay al peligro. Estar inspirado en hechos reales, pues tienes ahí la tira de eventos. Y en Gears of War, digamos que la precuela, sí que si querían sacar algo nuevo, era necesaria, porque en la trilogía original ya se cierra la historia y no hay más de dónde rascar ahí. Sí, no, sí, vamos a tener precuelas. O sea que... Con Metal Gear pasa lo mismo. O sea que... Bueno, en cuanto al tema de precuelas, David, a mí me parece un poco lamentable. Sí. Que haya que echar mano de... Cuando dices una cosa, o sea, si pretendes sacar más jugo a una saga, no la cierres. Porque luego el tema anterior en el God of War yo no sé qué van a explicar, pero realmente se te cuenta todo un poquito. Si has jugado un poco la saga lo sabrás, se te cuenta un poco el pasado de Kratos, con lo cual no sé yo qué la precuela esta que puede tener. Incluso le veo más acierto a una precuela de Tomb Raider, otro título que sí. Que ahora está muy de moda, aunque yo creo que se tira más hacia lo Uncharted, lo cual el al Uncharted, que se basó mucho a su vez en, sí, en pero el Tomb Raider antiguo. O sea, la pescadilla se muerde la cola. Los Tomb Raider clásicos... Todo el mundo lo ha dicho. Los Tomb Raider clásicos yo los veo más complicados y los veía más de... Las mecánicas jugables de esa época eran así y... Quiero decirte que... La jugabilidad era Uncharted, distinta. Uncharted, que no te engañe, David. Él solo veía dos cosas. Uncharted para mí es muy, muy pasillero. Por lo menos el 1. Y convertir Tomb Raider en eso, no sé si... Muy pasillero, habían pasillos. Yo lo había veía uno, había uno. Habitacionero, por así decirlo. Porque era una habitación, o sea, esta hora y media o dos horas en una habitación, sí, sí, pero sí. Agachado en un muro disparando. O sea, sí, sí, sí, un Uncharted es un muro y disparando. Y dos horas apareciendo enemigos y enemigos y enemigos. Y pasas la habitación, pum, y a la siguiente habitación. Y tú dices, o sea, a la parecía siguiente el, escenario. El juego este clásico se llama Cabal, que es del de la metralleta que, sí, que sí, tiene, sí, tiene dos muros. Grande donde los haya. Pues, para mí Uncharted me dio esa sensación, salvo pero, el final. O sea, la gente me dice, es muy amplio, sí, se ven árboles y se ven ríos sí, enormes, pero tú, no haces nada, pero tú solo te puedes mover en una habitación y que cuando se pasa, ya está, al siguiente escenario. Ahí estamos llegando a la casualización de los juegos de hoy en día, que te lo dan mascadito todo, no te compliques mucho la cabeza, muy cinematográfico y fácil, para que puedas terminar el juego. Y esto ha acabado salpicando al juego más hardcore que había, que era Ninja Gaiden. Que en su tercera entrega... Antes de entrar en eso, Keiko, si me permite, sí. Lo que decía David de la dificultad, se me ha pasado a comentarlo, en Assassin's Creed es nula, el que haya jugado lo sabe, es nula. Por mucho que se mejore la IA o deje de mejorarse, la dificultad es nula. Sin embargo, en Gears of War, al haber varios niveles de dificultad, 4 en total, digamos que tienes dificultad mayor, que llegas hasta sudar, te lo puedo decir yo. ¿Mandico por la ventana? Pero mandico y la consola detrás con todos los cables y la tele si me, y eso si le, me apura. Y encima le cae a uno en la cabeza y lo mata. Porque como el armato este pequeño... Que no pase por ahí. ¿Y qué quieres que te diga? En el Assassin's Creed la dificultad está en que no pete el juego, yo creo, vamos. Porque había algunos momentos de la historia en que el personaje desaparecía o se metía en una montaña. Sí, y tú decías, mierda, ¿cómo mato yo a ese ahora? El uno a mí se me petaba y había que bajar una actualización, me acuerdo yo. Que si no, a mí al revés. Cuando me bajé la actualización entonces me petó el juego. Sí. Me iba bien... Dijeron, la actualización esta es para que no te pete. Yo pensaba, pues no entiendo por qué. Me la bajé, la puse. Entonces me empezaron a hacer cosas los caballos. Me empezaron a hacer flexiones a dos patas y cosas así. Sí, sí, al final echaremos de menos esos bugs. Ya veréis. Ya ves. Haremos un programa de bugs. Bueno, pues eso que estábamos diciendo. Que esta casualización la afecta a la única saga que se haya mantenido al margen, que era Ninja Gaiden. Tú, David, si tienes buena memoria, te acordarás las tardes que hemos pasado en mi casa jugando, sí, al de NES. Y precisamente fácil no era. Es que era esa época, la de los 8 bits, incluso también 16 bits también era así. Era morir, reintentar y volver a probar, el ensayo y error. Que eso era la mecánica de esa época. Cuando ahora, no, ahora lo estamos perdiendo. Ahora es que después de Ninja Gaiden 3, por ejemplo. Claro, es lo que leí ayer en... Es machacar botones. El Ninja Gaiden 3. El 3 sí, pero es, 3. Que es lo que leí ayer, que decían en una web que no recuerdo. El Ninja Gaiden 1, tú empiezas a jugar y los dos primeros ninjas que te salen, de como los rivales, te pueden ventilar. Fácil. Sí. Pero fácil. Y en el Ninja Gaiden 3, te salen cuatro tíos al principio, que poco menos que están así, esperándote a bailando. A recibir, ¿no? Sí, porque no. O sea, el creo que Itagaki, el que su creador, dijo que los enemigos de Ninja Gaiden están hechos para que te maten, no para que les mates tú a ellos. Eso quiere decir bastante. Interesante. Quiere decir bastante. Entonces, claro, yo lo estoy jugando y te digo que es un infierno pasarse ese juego. Pero te da ese gusanillo de seguir, porque te es un reto al final. Satisfacción personal. Claro. Pero es que el 3, ya te digo, el 3 no sé. Pero no sé, eso qué. También puede llevar a que alguien que no sea tan, tenga esa personalidad de que le reten, deje el juego de lado. Haz niveles de dificultad. Ahí claro. Está. Introduce niveles de dificultad, que cada uno elija lo que quiera. Si no, es lo que acabo de comentar yo ahora. Que tú quieres lo que le gusta a Rode. Que tú quieres rachas de muertes y combos, pues claro. Ponte nivel fácil. Que tú lo que quieres es un reto personal y volver difícil. A intentarlo. Es que si no, difícil. La próxima generación, los hardcore como nosotros, ¿qué vamos a hacer? Quemar juegos uno detrás de otro. Que es lo que viene haciendo mucha gente que es muy aficionada. Que tanto se le ha criticado también a Call of Duty. También tiene cuatro niveles de dificultad. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, yo para mí eso no, tiene para el, mí sí. El profesional. Yo entro y el nivel máximo ese, solo hay ese. Y aún así, ya te digo que no cuesta pasar. Mira, esto está muy bien implementado, ahora que me acabo de acordar ahora mismo. Que el amigo Rafa Valencia lo sabe. Metal Gear Rising siempre me lo dice. Es un juego que tienes que pasártelo en todas las variedades de dificultad. Para ver realmente el juego entero y ciertos detalles de ciertos enemigos que no se ven en los demás niveles. Una, para que te incite a que el juego tenga más vida. Claro. Y otra, para que el que no le guste complicarse la vida juegue más fácil y el hardcore pues tenga un reto complicado. Tan difícil es hacer eso. Vamos a acordarnos cuando pasábamos un juego antiguo, llámese Street Fighter o cualquier otro, depende del nivel de dificultad que tuviéramos, a lo mejor no veíamos ni el final del juego. Te ponían gracias por jugar y por culo. Claro. También date cuenta, antes necesitabas pasarte todo el juego del tirón. Ya, pero que existían estos niveles de dificultad. Claro. O sea, a lo mejor te decían, vale, si lo pones fácil vas a llegar hasta la pantalla que 5. Pero no esperes ver un final. De ahí viene el lema de nuestro programa, en modo easy. Claramente. Easy, normal o hard, que era lo típico. Y expert y demás. Eso ya eran los más pro. El inferno. El inferno en algunos. Inferno averno, ¿no? Tú es que eres del diablo. Diablo que era diablo. Cuando tenía valor aquello de me pasa el juego en difícil. ¡Buah! Que era cuando decían, Dios, eres un fucker. Era cuando ibas a la máquina y dices, tío, le han subido el nivel de dificultad, le han puesto en difícil. Te llegaba el otro y... ¿Y? Esto ha sonado un poco a meme. Ahí notaban los dibujitos. Sí, sí. O sea, podríamos hacernos unos memes, ¿no? Ya que tengamos tiempo para tantas cosas. Yo quería comentar también juegos de esta generación, como Alan Wake, que es un survival horror que sigue un poquito la esencia de los clásicos, pero también es un poco pasillero. Sí que tienes que buscar más objetos, te mueven más, pero es más pasillero. No tanto como el Silent Hill Homecoming, pero la dificultad es que te vengan muchos malos y no tengas munición o te ataquen varios de golpe y no puedas escaparte. No es como me pasó rejugando al Code Verónica, al Resident Evil Code Verónica, que lo guardé la partida, la retomé unos meses después, cargué donde estaba la partida, fui, me salió una serpiente gigante y me mató. Y dije, bueno, otra vez voy a enfrentarme a la serpiente. No me enfrenté a la serpiente. Fue donde había guardado la partida. Esa dificultad no la tenemos hoy en día. El guardado automático, la regeneración de vida espontánea. Puntos de control. Las contraseñas, no sé si os acordáis que cuando os pasabais alguna pantalla salía el password, sí, había que apuntarlo y luego meterlo. Eso se ha perdido con los guardados automáticos y todo. Bueno, eso porque ahora podemos guardar partida. Antes no se podía dar todo el tirón, pues sí, pero demasiado fácil ahora. Pues sí, no nos gusta mucho lo que hemos sacado en claro, ¿no?, de este debate. No. Pero voy a decirle algo, voy a decir que debate, porque vamos, de debate... De debate poco, estamos todos en la misma línea. Comentarlo un poco y... Claro. Bueno... David, yo creo que vamos a ir ya terminando por hoy. Sí, vamos a comentar unas cositas que tenías por ahí pendientes. Bueno, pues nada, ya escucháis esta música. todos los fans de Bola de Dragón y demás, que estén atentos al próximo Rejugando, que hablaremos del Super Butoden de Super Nintendo, el 2, y el mítico Lapel du Destin de Mega Drive. Eso por un lado. Y David, dime tú el otro juego que vamos a hablar en el podcast de Vintage Player. Pues vais a hablar de una saga que a mí me gusta mucho, que tú y yo jugamos cuando éramos pequeños, y vais a hablar de Double Dragon, concretamente el 2. El 2 de NES. Tiene su mandanga ahí también para... Sí. Así que nada, estamos atentos a la podcastfera, que aquí un poquito de spam, pero bueno, nos gusta el spam también. Sí, bueno, como son programas de la casa, son de la casa, entonces... Somos de la casa, así que... Sí. Pues nada, David, yo creo que vamos a empezar ya a despedir a los miembros del programa. Señor Carlos, ¿cuándo le tenemos a usted por aquí otra vez? Pues cuando bien se pueda, siempre voy a estar por aquí comentando y aportando, intentando aportar siempre mi granito de arena. Y nada, un placer siempre placer estar aquí. Nuestro, siempre. Señor Villa, señor Patatones. ¿Patatones? De vez en cuando te sueltas unas patatitas buenas. Bueno, nadie es perfecto, aunque lo rozo, pero... pero ahí queda. Bueno, hasta la próxima. Cuando queráis. Querido público, que no quieren hablar, pero yo les agradezco haber estado aquí. Y señor David, ¿cuándo nos vemos las caras? Ahora veremos, ahora hablaremos con nuestro compañero Avi, a ver si podemos vernos próximo lunes o en mi caso sería el siguiente. Muy bien. Pues nada, despedidos todos, recibir un saludo de Antonio Serrano también y como siempre, la semana que viene ya avisaremos fechas y demás por internet, pero como siempre, la semana que viene estaremos por aquí, de alguna forma u otra. Así que nada, hasta la semana que viene. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom p